Otra vez. ¿Qué? Con el DJ yo. El DJ yo. Mira. Dice. DJ yo. Súbeme el volumen y no lo baje. Que nos fuimos a fuego y aquí todo se va. ¿Quiénes son ustedes? Tú sabes, Chencho, que muchos nacieron de nosotros.